ciudad resiliente. Un programa que te ayuda a conocer los riesgos de desastre que pueden afectar a los habitantes de la región del Biobío. Queremos contarte, Elena, que para nosotros tu compañía en este espacio del movimiento comunitario es un gran honor y nos llena de orgullo que nos hayas convidado parte de tu tiempo. Sabemos que no es muy holgado, pero queremos darte la más cordial bienvenida e invitarte a que nos cuentes cuáles son los nuevos desafíos que te motivan y que te hacen venir desde tan lejos, desde París, a la ciudad de Concepción, en tus nuevos cargos como directora de la Coalición del Clima y el Aire Limpio. Muchas gracias por la invitación y a todos los que escuchan este programa, y gracias por la invitación a la radio. Mejor tarde que nunca, ¿no? Bienvenida, Elena. Gracias. Sí. Bueno, quisiera hablarle un poco de otro tema que tiene que ver con el bienestar y el desarrollo humano, así como de la resiliencia, y eso es también la contaminación. Toda clase de contaminación obviamente es negativa, pero lo que yo les voy lo que yo trabajo ahora, lo que quisiera compartir es sobre la contaminación de algunas sustancias y emisiones que son el hollín, el carbón negro que le llamamos, el gas metano y otros gases o partículas que son de vida corta. Quiere decir que son gases, emisiones o partículas que se permanecen en el ambiente y en la atmósfera por días, semanas o algunos años. La razón por la llegada aquí a Concepción es porque el día de mañana hay una jornada en la cual se va a hablar sobre los residuos sólidos y se va a lanzar el plan regional. Pero también es un tema, muchos de estos contaminantes que les mencioné tiene doble o muchos males y pueden tener también algunos beneficios. Los males es que por un lado son forzantes que le llaman del clima, quiere decir que contribuye mucho al calentamiento global. Por ejemplo, el gas metano es un gas invernadero que es hasta 84 veces más potente que el carbono dióxido en tiempo corto, ¿no? El carbón negro, el hollín, tiene la misma característica de un gran forzante también del calentamiento global, y a la vez, tanto el metano como el hollín tiene grandes atribuciones o negativas a la salud humana. Incluso aprendí aquí en Chile que, según los estudios, hay más de 4.000 muertos al año, muertos prematuros al año, a raíz de estas contaminaciones, y sobre todo en el sur de Chile. Y el hollín, el carbón negro, proviene sobre todo de la quema de los fósiles, los bosques, pero también todo lo que es leña, basuras o desechos, la quema abierta de desechos agrícolas, etc. El metano, el gas metano, es el precursor a lo que le llamamos el smog, ¿no? Que es el ozono troposférico, que es lo que se ve nublado, hace nublar las ciudades. Santiago hace años atrás tenía muy, muy altos niveles y ahora está bastante controlado en varias ciudades en Chile, pero como les decía, todavía 4.000 muertes prematuros en un país como Chile es bastante a raíz de este problema. El gas metano también tiene muchos beneficios porque produce energía, puede ser recolectado y utilizado por fines energéticos, y también al ser usado así tiene un menor grado de contaminación ambiental y mucho menos también forzante en el tema del calentamiento global que de lo que es cualquier otro combustible fósil, ¿no? De diésel, gasolina, petróleo, etcétera. ¿Por qué hablamos del gas metano en este seminario mañana? Es justamente porque una de las fuentes, la tercera fuente más grande de la producción de gas metano negativo, digamos, en la atmósfera, provocando el calentamiento global, es el manejo de los residuos sólidos. Sobre todo, ese gas se produce por todo lo que son los desechos orgánicos. Y los desechos orgánicos, no sé cómo será aquí en Concepción, pero a nivel global, entre 30 y 70% de la producción de basura o de desechos sólidos, de residuos a nivel municipal, normalmente son desechos orgánicos. Aquí es la mitad. Y la mitad, bueno, 50% de los desechos. Y obviamente una de las políticas más eficientes en términos de prevenir la producción de ese tipo de contaminación y a la vez poderlo recuperar, como decíamos, energéticamente, es poder separar, realmente trabajar en la separación de los diferentes tipos de residuos. Otro dato interesante, que no sé cuál será aquí otra vez, pero a nivel mundial, una tercera parte de todo lo que se ha producido como para comestibles humanos, digamos, comida para la gente, se pierde, se bota. Una tercera parte, es bastante, bastante. Y eso es parte de los desechos orgánicos, ¿no? Y eso es otro tipo de pensamiento que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Sí, Elena, yo quería preguntarte, porque tú vienes a este seminario que comenzó el día de hoy, pero mañana está la parte del manejo de residuos. Vienes desde muy lejos, vienes de Europa. Y normalmente la realidad de Europa dista bastante de lo que ocurre en América Latina. Y según lo que veo, estás muy bien informada de lo que pasa acá en nuestro país. ¿De qué forma América Latina, y en particular, bueno, Chile, hoy día que tú estás por acá, puede efectivamente ir avanzando en políticas de que pudieran asimilarse o asemejarse a lo que ocurre en los países desarrollados? Eso por un lado, una primera pregunta. Lo segundo, ¿de qué forma los ciudadanos también comparativamente a lo que ocurre en Europa, los ciudadanos pueden participar efectivamente de esas políticas que se puedan generar y ir creando? ¿Cómo es esa dimensión allá en Europa y cómo la ves tú acá en América Latina y en particular Chile, de lo que tú conoces? Muy buenas preguntas. Diría que en términos de políticas y enfoques que se tienen en este momento a nivel global sobre el manejo de residuos sólidos, ha ido avanzando los últimos 10, 20 años. Y diría que hay dos temas aquí que son bien importantes. Uno, la mejor política para el manejo de los desechos sólidos, de los residuos sólidos, es la prevención de no crear desechos sólidos. O sea, número uno, en términos de... Se ha creado a nivel de la profesión o del sector de residuos sólidos algo que se llama la jerarquía de residuos. Esa jerarquía de residuos más y más dicta los enfoques para las políticas nacionales y también municipales de manejo de estos residuos. Y eso quiere decir, número uno, política número uno, reducción desde la raíz, digamos, de los desechos sólidos. Número dos, trabajar en el reciclaje. O sea, número uno es evitar que haya basura. Y eso creo que es un tema muy ciudadano, porque al final la creación de la basura es algo que se puede poner presión, digamos, de muchas formas para evitarlo. Y el reciclaje, que es la política y, digamos, el tema número dos en esta jerarquía, también puede hacer que haya muchos beneficios económicos, muchos beneficios incluso sociales y sobre todo ambientales. Al reciclar, creas una fuente de trabajo, disminuyes la presión sobre los recursos naturales porque los reciclas, los recuperas. Y hay algunos datos que quería solamente usar, un dato que tengo aquí enfrente, que era el reciclaje del aluminio, por ejemplo, las latas de aluminio que todos conocemos muy bien. si uno recicla una tonelada de aluminio, que es una fracción de lo que se recicla, por ejemplo, en Suecia, que yo vengo de Suecia, puede salvar 1.3 toneladas de bauxito, no sé cómo se llama en español eso, 15 metros cúbicos de agua fría que, para enfriar el proceso, y 37 barriles de petróleo, y además evitar una cantidad de toneladas de carbono, dióxido, para justamente evitar el cambio climático. Y eso es una pequeña fracción de los ahorros que se hacen en ese momento. Luego hay, uno empieza a ver todos los diferentes tipos de reciclajes, los beneficios a la naturaleza y a la recuperación económica que se tiene. Entonces, y la tercera parte para la política de manejo de residuos que se tiene a nivel global ahora es la recuperación. Como es un pirámide que empieza con en alto, la reducción es lo grande, el reciclaje y luego la recuperación. Y en la recuperación se incluye justamente lo que mencionaba antes, al separar, por ejemplo, los desechos orgánicos, hay una gran fuente de recuperación energética si uno instala o utiliza, por ejemplo, digestores de biogás, etcétera. Y finalmente, en la punta del pirámide, de lo que debe ser lo menos, es los rellenos sanitarios, ¿no? Los rellenos sanitarios en lo cual se deposita finalmente lo que no se usa para otras cosas. Sin embargo, en la mayoría de los rellenos sanitarios ahora, en muchos países en vía desarrollados, pero veo también aquí en Chile, también hay instalaciones que se pueden hacer para recuperar el gas. Y lo último que se debería evitar siempre en todas estas políticas es los vertederos, los botaderos de basura a lo que no se hace nada, o las quemas abiertas, que es lo que genera muchísima contaminación también de carbono negro. Entonces, a nivel del mundo, y Chile contribuye a esa discusión y también ha tomado, digamos, cierto liderazgo, diría yo, en algunos foros, por lo menos, sobre el manejo de residuos sólidos, considera que ese modelo, esa jerarquía, es donde se debería apuntar. Pero ¿cómo se reduce y se previene la generación de esta basura? Bueno, a través de muchas políticas que no tienen que ver solamente con el manejo del desecho sólido o del residuo. También tiene que ver con la producción, y tiene que ver con incentivos económicos o no, y tiene que ver con normativa también industriales para producir, digamos, o sea, producir lo mínimo posible de desechos que no se puede reutilizar o transformar en otras cosas. Elena, estos datos son muy interesantes. Hace el año 98, en nuestra región, buena parte de nuestros residuos sólidos, que son la basura de la casa, principalmente se botaba al mar, en la zona de Lebu. Hay un registro documentado. Hasta hace el mismo tiempo, no sé si recuerdas, Gabriel, cuando Talcahuano llegó a ser la ciudad más contaminada del mundo, y después de un gran incendio se realizó un plan de recuperación ambiental. Hoy día hemos dado grandes pasos, pero sin embargo nuestras políticas públicas son muy discretas, porque no tenemos ley de residuos. Tampoco tenemos ley de protección civil y emergencia en el tema de los riesgos. Y claramente la mayor amenaza a la que está expuesta la población de Biobío es a no poder tratar los residuos sólidos domiciliarios cuando los rellenos sanitarios se llenen, se colapsen, claro, porque no hay otro lugar donde disponer. Entonces, estamos en una situación que, de no generar nuevas formas de disposición final de los residuos sólidos domiciliarios, vamos a retroceder 20 años, ¿no?, en los esfuerzos que se han hecho para que la basura vaya a un lugar donde sea tratada y no a un hoyo, un botadero, un vertedero, y nunca más al mar y nunca más a los cuerpos de agua donde contaminan las cuencas. ¿Qué le falta desde los aprendizajes que tú conoces en el resto de los países que avanzan en estos temas a nuestro país para tener políticas públicas más audaces y normativas mucho más rigurosas para que quienes hacen una opción ambientalista tengan las herramientas para seguir avanzando a un ritmo más rápido? Yo agregaría A tu pregunta, Jaime, es ¿por qué sucede eso? ¿Qué es lo que impide que eso ocurra, lo que Jaime está diciendo? Yo creo, a tu juicio. Yo creo que es una priorización, simplemente. Creo que es un entendimiento del ciclo, digamos, de un ciclo de vida de cualquier producto, desde que se diseña, se produce y se dispone, después se tiene que ir a algún lado como basura, ¿no? Y cómo en este proceso se puede ir recuperando y algunos de los productos en vez de tirarlo al vertedero o al relleno sanitario. Es un problema mundial, es un problema de todos los municipios del mundo. O sea, yo no he ido a ninguna ciudad prácticamente que no ha tenido esto como un problema principal en algún momento. Mi ciudad de niñez, digamos, es Malmö, Suecia. Ahora esa ciudad produce cero basura o desechos, residuos domiciliarios para los rellenos. Cerraron el relleno sanitario, de lo que yo conocí cuando vivía ahí de niña. Cerraron el vertedero y tienen incluso necesidades para importar residuos sólidos de otros lugares porque han creado un sistema de reciclaje que es increíble, han creado de recuperación de materiales, han creado un sistema desde hace muchos años de calentamiento de distrito local, no sé cómo le llaman en español esto, pero es la calefacción que proviene de la quema de parte de la basura o de los residuos y se va rellenando a un sistema de distribución municipal de agua caliente que luego sirve para las calefacciones y los calefactores de las casas. Entonces, como es tan eficiente ahora la recolección de la basura, el reciclado de la basura, tiene necesidad incluso de importar basura de otros municipios para poder mantener y alimentar suficientemente este sistema de calefacción municipal que se ha creado. Entonces, pienso que, y creo que es un poco la visión, porque hubo un alcalde en su tiempo que era un ingeniero a propósito, pero alguien, o un consejo municipal, que decidió que esto era una prioridad y hicieron algunos números y vieron también, digamos, los beneficios que tenían también a corto, mediano y largo plazo. Entonces, se puede hacer eso. Estamos hablando de que también se puede trabajar el tema de la matriz energética por localidad, o sea, entendiendo de que esto es una oportunidad para aumentar nuestra matriz energética, que en Chile sabemos que es muy limitada. Que tenemos mucho potencial, pero que está muy acotada a dos o tres formas de en este caso, de energía. Y creo que la pregunta que tenías, ¿cómo se puede hacer leyes? Yo creo que esto es un tema de doble sentido y que debe ser así. O sea, hay legislación y normativa que viene de arriba, ¿no? Que son importantes y que necesitan existir para poder también regularizar producciones y a nivel nacional. Pero muchas de las buenas ideas y muchas de las innovaciones y muchas de la demanda, se puede decir, se nace a nivel local y en los municipios o en las regiones. Ahora no hablo de Chile porque no conozco esta realidad aquí, pero en muchos países en realidad las innovaciones se hacen en las ciudades. O sea, estuve en Viena hace poco, había un congreso sobre manejo de residuos en realidad, y tenían una exposición increíble de cómo la ciudad de Viena desde los últimos 100 años ha desarrollado su sistema de tratado de residuos domiciliarios municipales. Y también ahora tampoco tienen rellenos sanitarios porque también tienen un sistema que funciona, pero a través de esta acción a nivel local ha empujado a crear políticas públicas nacionales. Entonces también es una forma de ir demostrando e ir innovando a través de combinaciones, como decías, del manejo de residuos, la política también de salud pública, porque tiene que ver mucho con la salud pública también, y de la generación de energía, justamente. Quiero proponer, Elena, una pausa musical para que volvamos, ¿cierto?, y sigamos conversando contigo. Javier, ¿estás preparado? Vamos entonces a la música. Ahí vamos con un tema de Congreso. Ok. Y bien, por ahí pasaba el tema de Congreso en todas las esquinas, ¿cierto? Y seguimos en Ciudad Resiliente con nuestra visita y gran amiga Elena Molín Valdés, con quien estamos conversando. Ella viene de muy lejos, viene a este seminario en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Creo que podríamos abordar un poco ese el tema, que un poco cuál va a ser el papel tuyo mañana en esta segunda parte, ¿cierto?, del seminario en la universidad. Elena. Gracias. Yo voy a tener una charla mañana en la mañana sobre qué es lo que tiene que ver los residuos y el tema de cambio climático, porque sí hay relación, obviamente, que la gente quizás no lo ve directamente. Entonces, sobre eso vamos a conversar mañana. Y además, voy a tomar parte del lanzamiento del Plan Regional de Residuos y también tratar de transmitir algunas de las lecciones, tanto de esta región hacia otras regiones y viceversa. Y además, tenemos una colaboración en la Coalición de Clima y Aire Limpio con Chile desde hace tiempo, desde hace más de unos años, y la ciudad de Concepción forma parte de una red de ciudades a lo cual trabajamos justamente el tema del manejo de residuos sólidos municipales de forma más integral. Elena, estos problemas globales, el cambio climático es un imperativo, es una obligación, porque si no la capacidad de resiliencia de la especie humana y de las especies de las otras, de la fauna, nuestras plantas, van a desaparecer. Hace poco la Unión Internacional de Conservación de Naturaleza, hace un par de semanas, lanzó la versión onceava de la clasificación de especies, y buena parte de esas especies, al menos 10 especies, ya no están en el planeta Tierra. Es tan urgente y es la necesidad de abordar los problemas asociados al cambio climático por el daño brutal que se le ha hecho a los ecosistemas, que pareciera que a estos problemas que son tan globales las respuestas son locales. Son de la casa, de la vivienda, de la escuela, de la junta de vecinos. Desde tu experiencia en la resiliencia comunitaria, ¿cuál es el factor que juega, en qué lugar lo colocas tú para avanzar en estas prácticas cotidianas de adaptación al cambio del clima? Yo creo que comienza con, todo comienza en casa de alguna forma, ¿no? Pero también comienza con informarse, o el conocimiento te puede llevar a prácticas distintas, y también tiene mucho que ver con comportamiento. Tomar el auto para ir 2 cuadras o caminar 2 cuadras, comer carne 3 veces al día, todos los días, en vez de 1 vez por semana, etcétera, que son justamente formas personales que uno puede modificar sin mayor esfuerzo, y a la vez en ese tipo de acciones hacer una contribución grande de reducir las emisiones de los gases invernaderos. El problema es que la mayoría de las personas no ve ninguna relación con su actuar diario con ese tipo de problemas, como tú dices, globales. Y creo que la divulgación y la educación desde la escuela, pero también a través de los medios como el de la radio, por ejemplo, es bastante importante. Y también, obviamente, no, muchas cosas no se pueden hacer desde la casa ni desde el municipio, porque son ligadas a industrias. El mayor factor del calentamiento global proviene de la quema de combustibles fósiles de diferentes formas, y la industria, y eso no es algo que podemos hacer desde la casa, el cambio en ese sentido, pero sí lo que podemos hacer desde la casa es crear la demanda y realmente estar detrás cuando hay opciones para impulsar políticas que restringe ese tipo de actuar. Ahora no pasa. Yo ahora vivo en Francia. Hace un mes, en Francia, la ministra cambió una decisión del Congreso, del Parlamento, de impulsar un impuesto para los camiones más contaminantes. Y eso era para reducir las emisiones, que también las ciudades, París y otras ciudades, son bastante contaminadas también. Hubo huelga de los camioneros y al final la ministra tomó decisión de cortar con la legislación y seguir como siempre para no crear problemas. Entonces, lo que quiero decir que también, porque para ellos, para ese sector, hubo una pequeña afectación inmediata y a mediano y largo plazo, ellos también ganan porque el combustible es más eficiente, los costos a largo plazo son menores y hay recuperación en muchas formas. Entonces, hay esas dos formas: hacer cosas al diario, comer menos carne, andar menos en vehículo, tomar transporte público, depositar la basura, el desecho domiciliario en forma responsable, reciclar. Estas cosas contribuyen a reducir el calentamiento global, pero también apoyar y demandar a los políticos de que tomen y hagan políticas responsables. Estas dos formas creo que es lo más importante. Lo que la cuestión pareciera que es poner en tensión el cambio climático, pone en tensión el modelo de desarrollo predominante, y la única solución para que eso ocurra es políticas audaces y responsables de nuestros gobernantes y sobre todo la acción cotidiana de los 7,000 millones de ciudadanos y ciudadanas que tiene el planeta Tierra. De lo contrario, no hay otra manera. Es tan así de dramático, ¿no? Podemos ver la analogía con lo que era el hoyo del ozono, ¿no? La destrucción del ozono, que se descubrió hace pocas décadas aquí en el sur del continente. Y a través de políticas muy fuertes, convenio internacional, el protocolo de Montreal, inversiones de los países desarrollados en un fondo para apoyar a países en vía de desarrollo para cambiar sus tecnologías, se logró parar ese hoyo en el ozono. Y ahora se ha transformado en muchas de las tecnologías que usaban gases dañinas a la capa del ozono, ya no existen en el mercado. ¿Por qué no se puede hacer en todos los otros temas? Porque al final cuando hay un compromiso político y un querer hacer, ahí sí se pueden hacer las cosas. Y lo que pasa en muchas ocasiones, que también hay intereses potentes de industriales, etcétera, que no quieren cambio porque simplemente no quieren cambiar su forma de producción, ahí sí necesitamos el apoyo de todos. Elena, este programa se escucha no solamente acá en la comuna de Concepción, sino que además se comparte vía una agencia de noticias con el resto de las radios comunitarias de acá de la región del Biobío y otros medios de comunicación que también son de nivel nacional. Entonces, aprovechando los micrófonos y todos los esfuerzos de los medios de comunicación, como tú lo mencionabas hace un rato, ¿qué mensaje le dejarías a la ciudadanía de la región del Biobío a propósito del seminario que se está desarrollando en la Universidad Católica, que tiene que ver con el tema que tú vienes a ver mañana, del tema de los manejos de los residuos, y de qué forma los ciudadanos toman todos estos aprendizajes, estas experiencias que tú traes, para que las cosas vayan cambiando, como un mensaje final? Empiecen a reciclar, exigen a sus políticos que apoyen la energía limpia, usan transporte público cuando pueden, no boten la comida, sino usa lo que puedes usar y separa la basura orgánica con todas las otras cosas, y si tiene posibilidad de usarlo para hacer compost, hazlo, porque eso sí ayuda la producción de las plantas, de las comidas, y también ayuda para absorber carbono del aire para reducir poco a poco los niveles y mitigar el impacto del calentamiento global. Y eso también tiene que ver con el otro tema del aire limpio. Dejen de quemar basura, traten de cambiar la práctica de usar leña y fogones, cocinas, que crea mucho carbono negro, crea mucho problema de salud y además contribuye mucho al calentamiento global. Gracias. Muchas gracias, Elena. Buena estadía en Chile. Y esperamos que cuando vuelvas a visitar nuestro país y tienes un tiempo, siempre serás bienvenida en las radios comunitarias de Concepción y de todo el país. Muchas gracias. Esto es una labor, la labor de la radio y de la voz es increíblemente importante y potente, y muchas gracias por haberme invitado. Gracias a ti, Elena, y nos estamos encontrando en la próxima edición de Ciudad Resiliente. Buenas tardes. Buenas tardes. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile.